muchacho del cerro, pero ahí van un gallo jugado. Con una calibre 20 fue el primero que rodaron, con una calibre 20 fue el primero que rodaron. Prefiero no ser becerro. Tenía una de 5 tiros, pero le hacían falta huevos. Tenía una de 5 tiros, pero le hacían falta huevos. Ay, cuando llegó a Marquelia, sonaban de escopetazo. Sonaban los 30-30 y unos cuantos cerrojazos. Sonaban los 30-30 y unos cuantos cerrojazos. Mapeando, mapeando, mapeando. Mapeando, mapeando. Ya me voy a despedir, me duele mi corazón. Ay, no vivan tan confiado, quedó Pedro Magallón. Ay, no vivan tan confiado, quedó Pedro Magallón. Para el mundo en www.unisur.org.mx, la voz que rompe el silencio. Regeneración Radio. El mundo ya no es el mismo. Las historias se territorializan. ¿Y tú, en dónde andas? Por el derecho al territorio. Esto es Mapeando, Mapeando. Transformando la radio convencional. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Ya estamos aquí en su programa Mapeando, empezando unos minutos un poquito tarde en lo que estábamos acomodando lo que es parte de los controles y parte del trabajo de la producción del programa de hoy. En este 6 de febrero, en este 8 de febrero, perdón, y dije 6 y mi inconsciente me ganó porque prácticamente a 13 años de distancia de que la Policía Federal Preventiva, encabezada en su momento y construida por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, que ahora se le está buscando en la justicia estadounidense, porque se sabe además que es el actor intelectual del asesinato de 45 indígenas tzotziles y tzeltales en los Altos de Chiapas, un desafortunado diciembre de 1997. Y justamente hace 13 años, donde el expresidente Zedillo Ponce de León además socio mayoritario de la compañía de trenes, que se me fue su nombre, de Ocean, se me fue su nombre ahorita, es algo de Pacific, se me escapó el nombre. Resulta que Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando era presidente de este país, vendió en 1999 las filiales y concesiones de Ferrocarriles Nacionales de México, provocando una deuda impagable, y el 70% del transporte que era dedicado a pasajero desapareció. Muchas vías actualmente se las comió la selva, la montaña, la vegetación, y en un 35 y 40% se usa la vía férrea para transporte de carga. Y solamente quedándose con el transporte de pasajeros, un tren que sale de Topolobampo y que se inserta a la majestuosa montaña del Cobre en Chihuahua, lo vendió Ernesto Zedillo y él mismo lo compró. Porque Zedillo Ponce de León es el socio mayoritario de la transnacional estadounidense de ferrovía y transporte férreo Union Pacific, que es la que actualmente tiene la concesión del transporte en un tren elite turístico, el cual te lleva de Topolobampo en el estado de Sinaloa, en el Pacífico, en el noroeste del Pacífico mexicano, hasta enclavarte a las montañas del Cobre en esa majestuosidad, esa majestuosidad de montaña hermosa, enclavado en la zona Rarámuri, hoy sufriendo, como desde hace muchos años, una hambruna desastrosa. En ese contexto me acordé, en vez de decir 8 de febrero, que es hoy, dije 6, porque se cumplen 13 años de que la Policía Federal Preventiva entró al campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México e irrumpiera la huelga de la universidad, que logró, pese a quien le pese, la gratuidad de la máxima casa de estudios para muchos, no solo de México, ni de América Latina, sino de este continente, porque se sabe que es la universidad pública más importante del continente americano. En fin, de ahí la confusión, porque en estos días muchos periódicos, muchos reportes, muchas notas, muchas fotografías, mucha información se ha venido manejando al respecto, y claro, yo no puedo quedarme atrás, puesto que yo formé parte también del Consejo General de Huelga en aquel entonces, fui representante estudiantil, ahora soy catedrático de esta Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, y bueno, las etapas van, los procesos vienen, pero el pasado nunca se olvida, yo tengo memoria, y la misma Policía Federal Preventiva de hoy, que asesina inocentes, es la misma que entró hace 13 años en la universidad. Después de este contexto y este paréntesis para poder explicar que hace unos días se cumplieron 13 años, iniciamos nuestro programa de Mapeando una vez más, ya terminando enero, encontrándonos con febrero y recordando que febrero pues también es un mes con muchas festividades, con muchas actividades protocolarias de los gobiernos, pero también hoy, hace prácticamente más de 15 años, el ejército mexicano estaba anunciando en cadena nacional, Ernesto Zedillo, la supuesta identidad del subcomandante insurgente Marcos. Una madrugada del 8 de febrero para amanecer el 9, o sea, hace en unas horas más estarían cumpliendo desde 1995, 2005, 10, 15, 17 años de la incursión militar, y para los zapatistas llamado la traición del mal gobierno, en donde hombres, niños y mujeres tuvieron que abandonar sus comunidades y adentrarse en la selva lacandona por más de 7 años. Y ahí la guerra militar empeñada, estúpida del gobierno mexicano de aquel entonces, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León, fue que provocara el éxodo de miles de centenas de indígenas zapatistas, tzotziles, tzeltales, choles, mames y zoques, a incrustarse en zonas inhóspitas porque el ejército mexicano estaba haciendo de las suyas. Hoy, a 17 años de distancia, sigue estando el ejército mexicano adiestrando y cosechando el terror en las comunidades zapatistas que han sabido sobresalir, pero sobre todo han sabido construir un mundo diferente y formas de gobiernos autónomas en donde ellos están resolviendo sus necesidades, sin dinero y con dinero, como pueden organizarse. Es una experiencia que aunque poco se habla ahora de ella en estos tiempos electorales que borran todo, los tiempos electorales borran todo, borran la memoria, borran las necesidades de la gente. Lo único que se habla ahora es de los candidatos presidenciales, de los candidatos a diputados, de los candidatos municipales. Esperemos que se acuerden también que esos candidatos municipales y diputados pues también son humanos y también forman parte de este país pluridiverso, multicultural, afortunadamente, con más de 30 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales lo nieguen, con más de 8 millones de afrodescendientes, aunque las cifras los nieguen, y por supuesto con una rica variedad de ecosistemas tan fuertes que nos ha hecho diferente y que nos ha hecho un país con grandes movimientos sociales y organizaciones de resistencia. Entonces, hablo de todos estos temas porque febrero es un mes loco, es un mes de recuerdos, es un mes de anhelos, es un mes de historias. Estoy diciendo fechas importantes que no están en el calendario de allá arriba, en el calendario del gobierno no existen, existen en el calendario de abajo. Un 9 de febrero de 1995, el ejército mexicano irrumpió la cotidianidad zapatista y en cadena nacional Ernesto Zedillo Ponce de León estaba dando la identidad del subcomandante insurgente Marcos, entre otros comandantes, y ordenó su captura ante la Procuraduría General de la República. No fue así, no lo lograron, ni lo lograrán, pero es el día conocido en el calendario zapatista como la traición al mal gobierno. Un 6 de febrero de 1999, como estudiante de comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, me encontraba con muchos más defendiendo la gratuidad de la universidad y la Policía Federal Preventiva irrumpió en la autonomía, apresando a más de 1,000 estudiantes y provocando bastantes órdenes de aprehensión y un terror. Era el primer acto público de esta policía nefasta que se ha dedicado a lastimar, a humillar y a fragmentar los lazos comunitarios en diferentes partes de este país. Ahí están las fotos en donde están pisoteando, y lastimando y torturando a los estudiantes de diferentes partes de México. Ayer la UNAM, hoy cualquier universidad, inclusive aún la Tretra y el 4 que le pusieron a la FEXUM en Ayotzinapa, de todos modos la PFP no ha dejado de hacer tu trabajo, que es lastimar. En otras palabras, no dejan de estar chingando a la gente que está trabajando y que como estudiantes se han organizado para defender la educación en este país. Febrero es así. Y como siempre, vamos a tener nuestra sección de resistencia saharaui latinoamericana. Tenemos algunos audios y mensajes preparados al respecto. Y también vamos a sacar la campaña En los zapatos del otro, que es una campaña internacional. Por supuesto, es una campaña también nacional que han hecho artistas, locutores, comunicadores, organizaciones, en una experiencia que se llama El Grito Más Fuerte. Actores como Demian Bichir, como Bruno Bichir, como Gael García, como Alcázar, Damián Alcázar, como la misma Ofelia Medina, como muchos otros más, incluido los... También la mismísima Dolores Heredia, Tearé Escanda, Vanessa Bauche, en fin, muchos artistas mexicanos, sobre todo del cine mexicano, de ese buen cine que tenemos que ver, ese buen cine que tenemos que promover, han decidido unirse con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad para exigir alto al fuego por parte del ejército mexicano y por parte de la Policía Federal contra civiles en una guerra que se han inventado, en una guerra que solamente los beneficia a ellos, con más de 65,000 muertos. Vamos a tener el audio oficial de esta campaña que ya salió en los medios oficiales y también en los medios independientes, está circulando por internet. Vamos a tener, parece ser que nuestro primer enlace con Contagio Radio allá en Colombia, vamos a ver si se cuadra. Es una iniciativa que hemos estado trabajando desde hace un mes y medio y tenemos ya respuestas positivas. Y por supuesto también vamos a tener información que acontece en el mundo latinoamericano. Estás escuchando

de mi verdad. Y yo quiero tenerte siempre aquí. Secuestraré al amor para que nunca escape, y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Secuestraré al amor para que nunca escape, y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Secuestraré al amor para que nunca escape, y así estarás conmigo hasta que el tiempo acabe. Tú eres el sube y baja, el baja y baja. Eres el bache que jode las llantas. Eres el mural que pintó un grafitero que ni de pedo se parece a Siqueiros. Eres el olor a mierda de las colonias donde no hay drenaje y a lo que sabe irse a la escuela sin desayunar. Eres el pueblo que le creyó al gobierno y eres el gobierno que traicionó a su pueblo. Eres de los que traen la ropa de colorada porque desde nueva estaba bien piñata. Eres humor negro, como el futuro. No te preocupa el Senado, te preocupa que tu familia tenga para cenar. Eres el triste recuerdo del país que se acabaron los políticos. Ya no te acuerdas a qué sabe el mole, y mucho menos el pollo. Eres el que paga la gasolina que Pemex hace mucho no refina. La canasta básica para ti es un lujo porque solo la llenas en Navidad. Tú eres Juárez, y ojalá no seas mujer. Eres de los que se roban el internet para no hacer más rico al más rico del mundo. Y eres el orgullo. Hoy no, la corrupción nos robó hasta el orgullo. Eres el patriota que festeja el 16, sí, el 16% de IVA. Eres de los que creen que van a anular el pago de tenencias. Y el pambolero que se olvida de la crisis mientras México vaya al mundial. Eres de los que ya no le creen ni madres a los políticos. Y la neta, te valen madre los 200 años. Y festejar sería tener la despensa llena, no deberle la tarjeta y que todos se supieran el himno nacional. Eso es el bicentenario. Infierno Federal. mapeando. Latino, mi con la loba de latino, mi con la kiss kiss. Para el mundo en www.unisur.org.mx, la voz que rompe el silencio. 75.3 FM Regeneração Rádio. Comunicação contra o poder. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Transformando la radio convencional. Radio Unisur, 104.3 FM. Estamos acá de vuelta en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, transmitiendo en vivo desde Coajinicuilapa, Guerrero, para el mundo y también para la Costa Chica. Y bueno, nuestras noticias de hoy referentes al mundo saharaui, que constantemente estamos informándoles de lo que sucede en aquel país. En aquel país allá en el extremo noroccidental de África, en el, ni más ni menos que en las inmediaciones, en el corazón del Sahara Occidental, ahí se encuentra la República Árabe del Saharaui Democrática, el RAST, mejor conocido, y defendido por el Frente Polisario, que es las fuerzas libertarias, revolucionarias de este país, que está luchando su autodeterminación desde hace muchos años, en donde Marruecos le quitó la mitad de su territorio. Constantemente estamos hablando y mencionando algunas notas por ahí que suceden en aquel país lejano. Llama la atención que hay veces que pues estos temas no se tocan, mucho menos en las radios, mucho menos en las radios comunitarias luego, pero nosotros tenemos el compromiso que firmamos de palabra con la resistencia saharaui latinoamericana, que todos los miércoles siempre la primera parte se la dedicamos a esta iniciativa. Vamos a escuchar algunos audios preparados al respecto para después entrar de lleno a comentar algunas notas sobre lo que está pasando allá, en especial con el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, en donde deben de respetar al pueblo saharaui, que es un tema que constantemente lo estamos mencionando, y por fin parece ser que ya hay una resolución positiva para este pueblo que ha sido invadido y ha resistido asesinatos, despojo, hostigamiento y terrorismo de Estado por parte de Marruecos. Vamos a escuchar unos mensajes que nos hicieron llegar a la redacción de aquí de Radio Unisur, los compañeros integrantes de la resistencia saharaui latinoamericana, que han estado al pendientes también de lo que estamos haciendo nosotros acá en este país, que también sufre la guerra, que también sufre el despojo, que también sufre el terrorismo de Estado, claro, a otra escala, pero también lo sufre. Y bueno, vamos a escuchar unos mensajes. Tenemos aquí preparados. Mensaje es de una refugiada saharaui y el segundo es de Aminatau Haider y el otro es de un compañero en el exilio. Vamos a escuchar sus mensajitos cortos de saludos para la gente que está al pendiente de lo que pasa por acá, aquellas zonas, y nosotros que estamos también pues haciendo nuestra labor como comunicación comunitaria. Vamos a escucharlos. saludo a todas las amigas y amigos que difunden la causa saharaui a través de internet, y agradecerle por su apoyo, y que el pueblo saharaui que sigue siendo privado de sus derechos fundamentales y elementales necesita este apoyo. Necesita hoy más que nunca este apoyo, porque sobre todo la población saharaui que vive bajo ocupación marroquí y que está viviendo diariamente una feroz represión, y que la mayoría de estas víctimas de esos abusos y de la tortura son menores, son niños y niñas saharaui y son mujeres y personas de mayor edad. Entonces, el pueblo saharaui necesita un apoyo y sobre todo acciones políticas más concretas y que ejercen presiones y más presiones en la comunidad internacional para que el pueblo saharaui pueda disfrutar de su derecho a la libertad y a la independencia y a la protección de sus derechos básicos. Salamu Hedi, participante del taller de jóvenes de la 37 UPO de Sevilla. Tu mensaje para los que nos siguen a través de la red. Pues nuestro mensaje en nombre de la juventud saharaui es que todos los saharauis que estamos fuera de nuestro país somos saharauis, porque nuestros padres lo son y porque hemos nacido siendo saharauis. Queremos y tenemos el derecho de recuperar nuestra tierra para comenzar a marcar nuestra historia y recuperar los recuerdos de nuestros mayores. El Sahara existe porque la llevamos en la sangre, existe en el corazón de cada uno de nosotros. Si nuestros mayores no pueden continuar, nosotros lo haremos. Y esperemos con ello recuperar a estos secuestrados tres. Les mandamos a sus familias un fuerte abrazo. Gracias. Mapeando, mapeando, mapeando. Ya estamos de vuelta. Escucharon ustedes un mensaje de apoyo, un mensaje para toda la gente que los escucha a nivel mundial. Estos mensajes han servido mucho, ya que llegan, mandan a las diferentes grupos, redes y organizaciones de solidaridad con la resistencia saharaui. Les recuerdo que es el único país del continente africano que habla en español. Por eso es que ustedes escuchan que hablan español, pero también hablan árabe. Y dice este tema que es muy importante para esa lucha. Hoy se ha aprobado en el Congreso de la Unión Europea, en la Cámara de Diputados, la propuesta de ley presentada por el Partido Popular sobre el Acuerdo Pesquero Unión Europea-Marruecos, con el objetivo de promover de forma urgente ante la Comisión Europea la renovación del acuerdo con Marruecos, Ecologistas en Acción, TAGROA y PAPS. Recuerdan, le hacen el énfasis al gobierno y al resto de los grupos parlamentarios que toda actividad política que se desarrolla en este sentido se debe, sin dudas, a posicionar los diferentes intereses económicos de las pocas colaboraciones y embarcaciones de tipo industrial de la beneficiada en el acuerdo, por encima de los derechos humanos, la soberanía territorial del Sahara Occidental, las resoluciones de la ONU y la sostenibilidad ambiental del coladero saharaui. Requisitos que deben estar nítidamente reflejados y regulados correctamente conforme al acuerdo, de impedir cualquier tipo de incumplimiento. El acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, ya que Marruecos es el país invasor que tiene la mitad del territorio de Sahara ocupado, en donde viven saharauis que no pueden salir de ahí, no pueden visitar a su gente que vive del otro lado del muro. Bloqueados por el Parlamento Europeo, el pasado diciembre permitió a 101 embarcaciones españolas faenar en aguas de Marruecos, pero también de forma ilegal en las pertenecientes en el Sahara Occidental, donde se localiza a uno de los coladeros de peces más importantes en África Occidental. Un banco pesquero importantísimo en las costas atlánticas de la África noroccidental. A su vez, las embarcaciones españolas que han perdido la licencia con todo este tipo de industrias tienen un gran tamaño de 33 metros de longitud aproximadamente. La embarcación fainearon a cientos de kilómetros de nuestras costas y prácticamente además un arte de pesca especialmente dañino para el ecosistema marino. La pesca de arrastre, uno de los métodos de pesca más destructivos a causa de los daños físicos que provoca al lecho marino y por la gran cantidad de descartes que produce. Este es uno de los métodos de pesca más salvajes, porque no solo destruye el ecosistema marino en el fondo, sino que además arrastra con todo lo que tiene en el camino, por eso se llama de arrastre, y llevándose una cantidad de especies que no solo no son comestibles, sino que además rompen con el equilibrio, inclusive en aquellas zonas donde es muy sabido, donde es muy notorio que el trabajo que se viene haciendo entre el fondo del mar que da vida, pues es destruido. Pasa mucho con enredos de tiburones, de delfines, en fin, especies que pasan en otras experiencias en el Pacífico, tanto mexicano sobre todo y también latinoamericano, pero tienen las mismas consecuencias ambientales. Las razones esgrimidas por los eurodiputados para no prorrogar el famoso acuerdo pesquero fueron principalmente dos. El acuerdo no excluía claramente en las aguas del Sahara Occidental, lo que en definitiva implicaba consentir la pesca en sus estándares y por la sobreexplotación demostrada del coladero saharaui, y de la que ha sido sin duda muy en parte responsables las embarcaciones españolas. Otro argumento que también pesó, aunque se le dio tanto protagonismo, fueron los 39 millones de euros que cada año pagaba la Unión Europea a Marruecos, cuya rentabilidad se había visto cuestionada ante el mal estado ecológico en el que se encontraban los caladeros, o sea, los bancos pesqueros. En esta votación, solo 5 eurodiputados españoles de los 54 que hay en la Eurocámara votaron en contra de la renovación, lo que demuestra el nulo valor que profesan los derechos internacionales al pueblo saharaui. Ecologistas en Acción, Itagua y la organización PAPS declararon sentirse sorprendidos por la gran actividad política que han desplegado en estos periodos los partidos políticos para volver a retomar el acuerdo pesquero del que solo se benefician unas pocas embarcaciones españolas de gran tamaño, en ningún modo representativas de todo el sector pesquero español, cumpliendo mayoritariamente con el 76% de embarcaciones de este tipo artesanal que no tienen más allá de uno a pocos kilómetros de nuestra costa, y más teniendo en cuenta que los 500 tripulantes que perderían su trabajo a bordo de las 10 embarcaciones que depositan la licencia representan la realidad ni el 1.3%. Era un acuerdo que legitimaba sin duda a Marruecos como un interlocutor válido de unos recursos que ha obtenido de manera ilegal y sigue controlando por encima y por el goce de las armas, es decir, por la fuerza, con todo lo que ello implica, que la población saharaui que ve violados sus derechos fundamentales como humanos en forma cotidiana en los territorios ocupados por Marruecos. Era un acuerdo que no regulaba la pesca en los caladeros saharauis, la que ha causado parte de la actual sobreexplotación que sufren estos coladeros. Si se requiere conseguir un nuevo acuerdo pesquero que no sea agresivo y devastador contra el derecho internacional y que respete al pueblo saharaui, para que Ecologistas en Acción, Tagua y PAPS, solo existen dos posibilidades: o se negocia con el actualmente acuerdo que es el legítimo representado con el pueblo saharaui, el Frente Polisario, para conseguir un acuerdo que permita pescar en los caladeros que según la ONU pertenece al pueblo saharaui. Una vez resuelto el problema relativo al conflicto del Sahara Occidental, faltaría sin dudas incluir una cláusula más para regular ser correspondientes en los mecanismos en los que forman parte esta casa de esta realización de pesca en el coladero sahariario, de acuerdo a parámetros de sostenibilidad en el rendimiento máximo sostenible, por ejemplo, que marca la Unión Europea, tales como establecen los artes de pesca permitidos por el número de capturas máximas permitidas. Para que así la recuperación ecológica del coladero saharaui evite en el futuro que se vuelva a producir una sobreexplotación del mismo. Es muy importante esto. Es un tema que tiene mucha relación con lo que está pasando en América Latina y por supuesto en México, ya que la resistencia saharaui forma parte de una de las resistencias también más viejas en el planeta. Y por supuesto, una de las más viejas en el continente africano, en el único país de habla España, porque formó parte de la colonia española como lo es en América Latina, la mayoría de sus países, y sin duda una relación muy intrínseca entre México y Saharaui y América Latina, no solo el idioma, sino además las grandes luchas por su independencia, por su autodeterminación y su autonomía de gobierno en un país, en este caso, adiestrado por las botas militares con una barda que los divide, fragmentando territorialidades, fragmentando deseos, fragmentando esperanzas. Este acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos para poderse renovar, si así se diera, con estas dos cláusulas que está pidiendo la resistencia saharaui encabezada por el Frente Polisario, seguramente vendría a consecuencia el reconocimiento constitucional por parte de la Unión Europea sobre la resistencia saharaui. Esperemos que así sea y que la ONU cumpla en cabalidad los acuerdos firmados prácticamente el siglo pasado ante Marruecos para poder exigir un referéndum en donde los saharauis en el territorio ocupado decidieran qué gobierno elegir y decidieran su autodeterminación, qué es lo que se busca, para que si ellos lo deciden, se integren a la República Árabe Saharaui Democrática que ya existe en la zona no ocupada y puedan convivir y regresar sus familias a su lugar de origen. En fin, eso es lo que está pasando en África. Un caso más de explotación marítima, de explotación de un ecosistema, un caso más que busca la defensa del territorio. Estás escuchando, mapeando a través de Regeneración Radio por el 105.3 de tu FM allá en la Ciudad Monstruo y por el 104.3 aquí en la Costa Chica de Guerrero. Regresamos, te recordamos 741-412-46. Tenemos el chat abierto que también está en Facebook Radio Unisur Guerrero o el Facebook personal, también me puedes buscar facebook.com/broxer con X, ahí nos encontramos. Vamos a escuchar algo más de música costeña, música también colombiana, música para bailar, música para gozar, música para sentirse bien. Regresamos. Los contenidos que aquí escuchas son responsabilidad de quienes emiten su opinión

mientras que tú duermes, ella trabaja industriosamente, infatigablemente, en el fondo del mar, en el aire azul, en la tierra fecunda, en los billones de cuerpos celestes que cintilan por donde quiera en el espacio infinito. Y como la sociedad humana es parte de la vida eterna, ella obedece la misma ley, y trabaja y se desenvuelve, adaptándose a nuevas formas cada vez más hermosas, más de acuerdo con la justicia, esto es con la libertad, porque la justicia es la piedra angular de la libertad. Carta a Gustelch del 5 de febrero de 1920. Que por cierto ya se nos fue hace poquitos, pues un año y fracción. Cuando estaba ganando la OTI en España, hace más de 30 años yo creo ya, ¿verdad? Por ahí. Resulta que el premio y este sabor de boca de felicidad y de triunfo les duró muy poco, porque a los instantes se enteran que en México acababa de ocurrir pues el terremoto del 85. Y cuando vuelve acá, él hace una pieza que es una oración para lo que ocurría, ¿no? Sin embargo, pues ahora tenemos otro tipo de terremotos, otro tipo de dolores. Y como bien me decía Monseñor, son unos cuantos, la gran mayoría son los que sí queremos que este país vaya por otro lado. Así es que, en honor a todos los que trabajan, todos los que trabajamos diario y nos despertamos queriendo a México, pues va esta pieza. ¿Cómo se vive? Con la verdad tras los asombros, sacando luz de los escombros, pidiendo al cielo que nos cuide. Se vive así, pero se puede acariciar por nuestra parte el porvenir que nos aparte de este presente que se muere. Se vive así, pero también se vive con la pasión que la razón cultive. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Se vive así, pero se puede volver amor y la fuerza que nos quede. Se vive así, usted lo sabe, con una luz que ya no alcanza, escatimando la esperanza, rogando al cielo nos ampare. Se vive así, pero se vale enderezar con nuestras manos lo que torcimos los humanos y componer lo que nos va. Que la razón cultive. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Thank you. sacando luz de los escombros, pidiendo al cielo que nos cuide. Se vive así, pero se vale enderezar con nuestras manos lo que torcimos los humanos y componer lo que nos falle. Se vive así, pero también se vive con la pasión que la razón cultive. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Se vive así, pero se puede volver amor la fuerza que nos quede. Para Monseñor José Raúl Vera. Para el mundo en www.unisur.org.mx, la voz que rompe el silencio. Mapeando, mapeando, mapeando. Transmitiendo en vivo por el 105.3 de tu FM, para el norte de la Ciudad de México. Regeneración Radio, comunicación contra el poder. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Acá de regreso en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, y nos estamos tomando una rica agua de Jamaica por aquí que teníamos ya guardada de los santos alimentos el día de ayer. En esta segunda parte, en este tercer bloque ya de trabajo de la radio, en este programa voy a presentarles a continuación algunos audios preparados y esperando ya ansiosos este enlace. Que ya me están avisando que lo vamos a hacer el próximo miércoles. Se están también acomodando los compañeros de Contagio Radio directamente desde Colombia. Se están acomodando para poder estar en vivo por lo menos una hora. Tal vez vamos a ver cómo le hacemos. Tal vez es por teléfono directo o por la transmisión. En fin, esperemos que el internet mejore, en especial siempre nos pasa en estas horas. Lo voy a programar para que sea de 4 a 5, porque a esa hora el internet mejora mucho en mi programa. Y aun a pesar de que contratamos un nuevo plan, este Slim, pues no le interesa, ¿verdad? Porque ni siquiera lo sabe. O sea, no solo no sabe que hay una radio comunitaria en el 104.3 en la Costa Chica, en Coajinicuilapa, no solamente no lo sabe, sino que además no le interesa que Telmex realmente tenga un servicio de calidad, como se debe por el precio que estás pagando en el rincón en donde se encuentra el servicio. En fin, sí estoy encabronado porque pues uno está pagando bastante dinero y nomás no jala. Pero pues resulta que tú vas a Colombia y estás en Colombia y te encuentras que Telmex también está allá, es una de las empresas mayoritarias. Telmex está en todas partes. En todas partes hace un cochinero y hace un servicio funesto, porque no hay otra palabra para expresar el negocio redondo en el cual solamente le interesa eso. No le interesa que la gente tenga un servicio como los que vivimos en zonas alejadas a las ciudades como en Ometepec. En Ometepec no se va al internet porque pues allá le interesa porque allá hay billete. Acá, ¿cuánto puede aportar Coajinicuilapa, los pocos o muchos que tienen? Tal vez en algún momento cambie. Lo que se necesita sin duda es competencia para eso. Ni modo. Aquí seguimos. Otra mirada nos presenta: el gobierno le conviene perpetuar la guerra en el conflicto en Colombia. ¿Será que en México también? ¿Será que al gobierno mexicano también le conviene perpetuar la guerra en el conflicto? Esperemos que no nos pase como en Colombia, pero las cosas están cabronas también por allá. Y vamos a comentar algunas cosas al respecto. Voy a ponerles un audio a propósito de lo que está pasando allá, gracias a la colaboración de nuestras compañeras y compañeros de Contagio Radio. Música. regresamos. Otra mirada desde los derechos humanos. 4 de la tarde, 19 minutos, y como les contábamos en los temas que vamos a tratar hoy, se ha conocido el día de hoy un comunicado de las FARC-EP en el que, como ya se había dicho anteriormente, niegan su responsabilidad, afirman que ellos no realizaron los actos que se conocieron en Tumaco la semana pasada. Para hablar acerca de este comunicado tenemos en este momento al profesor Daniel Libreros, analista político. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a Contagio Radio. Muy buenas tardes y gracias por la invitación a su programa. Profesor Daniel Libreros, gracias a usted por compartir con nosotros este análisis nuevamente. Entre las aseveraciones que se han hecho en este comunicado, las FARC aseguró que es absolutamente falso que hayan emprendido algún tipo de campaña terrorista y que nada es más ajeno a sus convicciones que las acciones indiscriminadas contra la población civil. Cuéntenos qué se puede hablar ahora de las afirmaciones que hizo en un comienzo el gobierno Santos, no solo el gobierno, sino el ministro de Defensa, los medios de comunicación, y ahora con este comunicado, entonces, ¿qué queda planteado en el plano nacional y en el plano de estos diálogos de paz que se están buscando? Bueno, es un hecho que, de ser cierto lo que dice la FARC en el comunicado de hoy, lo que confirma es que hay una unidad de sectores militares y de una militarización muy fuerte de la sociedad, no solo del presidente, los medios de comunicación, que intentan seguir manteniendo y seguir profundizando la guerra. Porque todas estas acusaciones se hacen en medio de la posibilidad de la entrega de detenidos de guerra, la posibilidad de entregar secuestrados, que abriría otras condiciones en el país desde el punto de vista de la posibilidad del diálogo. Pero también se hace en momentos en que se está discutiendo el fallo del Palacio de Justicia a propósito del señor Plazas Vega, donde el Tribunal de Justicia de Cundinamarca ha levantado la tesis de que todavía no ha habido un resarcimiento ni una indemnización total a las víctimas, que todavía hay víctimas, que todavía no se conoce la verdad y que es necesario que el Estado le de alguna manera desarrolle una política de reconocimiento a las víctimas, es decir, les pida perdón público, y no solo eso, sino la posibilidad incluso que el presidente de la época acude ante la Corte Penal Internacional. Al mismo tiempo también tenemos la presentación de una reforma a la justicia, donde nuevamente reviven el fuero penal militar, que es más o menos, palabras más, palabras menos, pedir impunidad, sobre todo sobre los graves grados de degradación que se han vivido en los últimos años en el país, en concreto los llamados falsos positivos militares. Es decir, hay una campaña nacional de unidad del presidente, del equipo gubernamental, de los medios, ya lo decía, de unos periodistas y de una capa, digamos, de dirigentes del país que intentan prolongar el militarismo y cerrar cualquier posibilidad de negociación política. Creo que esto expresaría las acusaciones rápidas que se hicieron a propósito de los hechos terribles de Tumaco y lo que eso significó para la población. Usted habla, doctor Libreros, de la guerra. Ellos manifiestan en su comunicado que la guerra puede ser regularizada con acuerdos de canjes de prisioneros o con una salida dialogada política sin imposiciones arrogantes. Sin embargo, estas posiciones que tiene precisamente esta guerrilla siempre se ha visto con arrogancia y con una negativa por parte del gobierno. ¿Por qué, a pesar de ello, el gobierno sigue con esta negativa? Porque yo creo que todavía al lado del gobierno no hay una convicción de negociación política. El país está urgido de que empecemos rápidamente un proceso de negociación política para resolver una guerra que ya en todas sus fases lleva 6 décadas y que a todas las generaciones de colombianos vivas hemos padecido directamente la guerra. Es decir, ya es tiempo de que logremos un acuerdo político. Sin embargo, uno ve que las élites siguen considerando que es rentable mantener la guerra. Al ejército le representa dividendos, le representa contratos, le representa Plan Colombia, diplomacia militar bélica, Y la élite le representa la posibilidad de ilegalizar cualquier movimiento social. Cualquier movimiento social que sale en el país inmediatamente es acusado de guerrillero y demás, y eso permite un control político y social muy fuerte sobre la población. Creo que las élites están convencidas de que ese formato político de alguna manera hay que mantenerlo, que no hay de momento una posibilidad de relevo, por lo menos por parte de las élites, sobre lo que se avecina en los próximos años en el país. Debe tenerse en cuenta que además viene una crisis económica muy fuerte. Todo lo que está pasando a nivel internacional es el anuncio de una crisis en uno o dos años en el país, y creo que sectores de las élites están convencidos que es preferible seguir manteniendo el régimen de terror de Estado y de control sobre la población que abrirse a la posibilidad de entregar mínimas condiciones democráticas en el funcionamiento político del régimen, que de alguna manera podría ser lo que pueda terminar en la negociación política. Usted nos manifiesta que el país está urgido, pues, de esta salida dialogada y política al conflicto. Sin embargo, hay un imaginario del colectivo de que no hay que darle esa oportunidad a la guerrilla de un diálogo, y ese imaginario pareciera ser que no quiere abrir la mente a otras posibilidades para salir de este conflicto, que usted mismo lo dice, lleva muchas décadas. ¿Podría profundizarnos en esa afirmación? Si el país está urgido de este tipo de diálogos, ¿por qué pareciera ser que la mayoría no lo quiere? Lo que ocurre es que los 8 años del gobierno de Uribe generaron una opinión bélica, guerrerista, militarista, que termina banalizando incluso las pocas expresiones democráticas que quedan de este sistema. Es increíble que esta señora María Pilar Hurtado esté exiliada en Panamá, cuando todo el mundo sabe que es la pieza maestra para confirmar lo de las chuzadas del DAS, y lo que fue un régimen que, como lo acaba de decir, hasta los mismos paramilitares lo acaban de declarar, con lo cual DAS al servicio del paramilitarismo y al servicio de un modelo de terror de Estado en diversas regiones del país, y la población no vea la gravedad de eso, precisamente porque está en ese momento embolatada con todo el tema de la guerra, y de que con la justificación de la guerra se puede justificar cualquier cosa. Lo mismo frente a lo que ya notaba de Plazas Vega, un pronunciamiento judicial, todo el respeto que ha habido frente a eso en los medios de comunicación y en el propio presidente de Vela, una concepción militarista muy fuerte que se aposentó en la sociedad. Pero más allá de eso, si se logra el escenario de una negociación y se empieza a ofrecerle al país salidas diferentes y propuestas diferentes, creo que podría empezar a cambiar la idea de la opinión, porque también, independiente de todo ese belicismo que hay en la opinión pública creado por lo mediático, es que los medios masivos de comunicación son una fuente, digamos, inagotable de adversidad y de belicismo y de militarismo, pues creo que se podría empezar a construir una forma distinta de pensar y actuar frente al país, porque además creo que la agenda política está girando del tema de la guerra hacia el tema de la crisis económica, es decir, hacia el tema del empleo, hacia el tema de las garantías de calidad de vida, hacia el tema del presupuesto para derechos. Es decir, creo que lentamente se está abriendo una transición en el país hacia desplazarse hacia otros temas de preocupación nacional. Doctor Libreros, también se han conocido diversas declaraciones por parte de algunos miembros de la Iglesia, donde dicen que las FARC tratan de lavarse las manos, que los atentados de las FARC, dicen ellos, son pataletas. ¿Cuál es el papel que está jugando entonces la Iglesia en este marco de la paz, de buscar unos diálogos y una salida política al conflicto armado? Yo lo que creo es que la jerarquía eclesiástica no tiene una unidad frente a eso. Hay sectores de la jerarquía eclesiástica, creo mayoritariamente, que están con este proyecto insista de las élites. De hecho, ayer algunos líderes de ellos se pronunciaron a favor de la reelección del procurador, y el procurador, que ya lanzó pues su campaña reeleccionista, pues es el que ha pisado no solo guerra, sino que ha pisado el desconocimiento de derechos humanos elementales. Es el que ha de alguna manera opinado a favor de todo este militarismo, ha eximido el tema de falsos positivos en algunos casos. Es un procurador que es homofóbico, que está en contra de los derechos de las mujeres, es decir, de alguna manera refleja un pensamiento retardatario que desafortunadamente, sin respetar el credo de los colombianos y las creencias de los colombianos, llevado al plano de las creencias, es bastante perjudicial con todo lo que la sociedad ha ganado de derechos en el último periodo. Eso te refleja un sector importante de la jerarquía eclesiástica, de sectores del arzobispado de Montería, siempre han mantenido la idea de que hasta las BACRIN deben ser negociadas como actores políticos. Ya habían jugado ese papel también en el caso del Raguito. Es decir, ahí hay una expresión política de conservadurismo muy fuerte. Pero al mismo tiempo uno también ve el arzobispo de Cali diciendo que se aclare cómo fue lo del asesinato de Cano, pidiendo explicaciones, exigiendo negociación política, pidiendo también de alguna manera que la iglesia se involucre mucho más fuerte en un tema de la salida política negociada del conflicto. O sea que creo que no hay una unidad real en la jerarquía y que expresa todas las tensiones y las contradicciones sociales en el propio ámbito de la iglesia, para no hablar pues de los sacerdotes que están comprometidos hoy en zonas de conflicto y que están jugando un papel fundamental desde el punto de vista de tratar de ganar respeto a los derechos de la población en sus territorios cuando vienen siendo acorralados y perseguidos por el paramilitarismo. El caso de Cacarica, el caso de muchos municipios del Chocó, el caso de Tibú, es decir, donde sectores de la iglesia están jugando un papel fundamental en favor de la población. Vamos hacia 2 años de gobierno Santos. Hay un tire y un afloje en el discurso que él ha mantenido. Por una parte acepta que hay avance en las locomotoras, pero luego manifiesta que no hay ese avance. Hay un avance en la paz, pero luego no hay un avance en la paz. Lo mismo con la ley de víctimas. Es un ritmo sin duda alguna de pronto para la reelección. Es decir, ¿qué podría seguir en el marco de ese discurso que el gobierno Santos mantiene? ¿El belicismo o una salida militar hasta el 2014? Por ejemplo, hemos visto que en lo de las liberaciones, pues el gobierno Santos manifiesta no aceptar un tercer país mediador, pero luego sale a decir que sí, definitivamente quiere aceptarlo. ¿A qué está jugando el gobierno Santos desde ese discurso? Bueno, primero el económico, en todo lo que tiene que ver con el modelo neoliberal, y en particular en el tema de venta de territorios, es decir, todo lo que tiene que ver con petróleo y minería. Este gobierno no solo mantiene el ritmo y el modelo económico de Uribe, sino que lo profundiza. El año pasado fue considerable el aumento de la inversión extranjera en el país. Fue el quinto país con inversión extranjera en el mundo. Y el 80% de la inversión extranjera es petróleo, minería, que está destruyendo los territorios, que está acorralando a las poblaciones, igual las represas. Hoy, mientras desarrollamos este programa, mientras hacemos esta entrevista, en la población del Quindío Huila, en los municipios cerca Gigante, campesinos cogidos de las manos están tratando de impedir que inunden, que le cambien el curso al río El Magdalena con una represa, para que destruiría por completo uno de los territorios que tiene más capacidad de producción alimenticia, no solo en el Huila, sino también en el país. Es decir, sigue profundizando ese modelo de entrega de los recursos a las multinacionales, un modelo bastante complicado desde el punto de vista de la soberanía y desde el punto de vista de la necesidad de la población. Pero desde el punto de vista político, creo que Santos intenta diferenciarse de Uribe en el sentido de tratar de legitimar el modelo. El caso concreto de la ley de víctimas, con todo y lo recortado que es la ley de víctimas, con todo y que de alguna manera representa un despojo muy fuerte, porque se calcula, es la legalización del despojo, porque se calcula que fueron aproximadamente 9 millones de hectáreas que desplazaron con población en el país, y van a devolver 2 millones de hectáreas en muchos, si lo van a devolver, porque dicen que los ritmos son lentísimos, los ritmos de devolución de esas tierras. Pero intenta con eso hacer una legitimación política, trae a Naciones Unidas, es decir, es más o menos como legitimarse, es decir, es como algo así como decir, ya ganamos la guerra por parte de las élites, y lo que vamos a hacer, la guerra significó no solo el enfrentamiento a actores armados, significó el despojo, es decir, sacar a la población de las zonas que hoy sirven para grandes desarrollos agrícolas, para grandes desarrollos hídricos, para gran inversión en petróleo, minería y demás. Hay una readecuación y una formalización de la tierra en función de la expansión del modelo, pero intenta ser legitimado con ley de víctimas, con política compensatoria que de alguna manera intenta presentarle a la opinión a nivel internacional que supuestamente ya este es otro país y que estamos ya pues llegando otra vez a niveles de democracia y demás, y una política explícita que no es solo en este terreno sino que también intenta hacerse en política exterior, en diplomacia, en fin, en varios temas, en varios ítems de la vida nacional. Ahora el asunto es que todo ese uribismo y todas esas castas paramilitares territorializadas como las BACRIN tienen tanto poder que aún una política, digamos, subsidiaria y secundaria como esta de intento de legitimación está siendo cuestionada directamente y públicamente. El reto que hicieron a principios de año, cuando hicieron un paro en toda la zona del Urabá, es decir, los tres departamentos del Urabá, y paralizaron hasta Santa Marta, demuestra el poder tan fuerte que ha adquirido ese paramilitarismo a nivel regional y una territorialización del narcotráfico que no acepta ni siquiera eso, con voceros del uribismo como exministro diciendo que hasta la ley de víctimas es pues ya revolución y es bolchevismo y demás. Es decir, es tan fuerte lo que ganó el paramilitarismo en el último periodo, sobre todo en el gobierno de Uribe, que hasta esas cosas mínimas las considera ya pues radicales y demás. Entonces, en esa tensión pesa mucho también dentro del propio gobierno Santos la tradición del uribismo, el partido de la U, las adhesiones parlamentarias, los pesos políticos, y de alguna manera eso expresa lo que tú estás preguntando. Es decir, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, pero de ninguna manera se trata de un gobierno democrático ni nada por el estilo, sino simplemente de cosas puntuales de intento de maquillar una situación anterior. Pues al profesor Daniel Libreros, un excelente análisis el que nos hace acerca no solo de este comunicado que se dio a conocer sobre las FARC, sino de la situación y la posición que muestra el gobierno ante el conflicto armado. Muchísimas gracias, profesor Daniel Libreros. A usted, muchas gracias. Otra mirada desde los derechos humanos. Bueno, escuchamos la contribución de las compañeras y compañeros de Contagio Radio, contagioradio.com, directamente desde Bogotá, Colombia, con la sección Otra Mirada a los Derechos Humanos. Y es que tiene mucho que ver con México. En estos momentos la guerra contra el narcotráfico pareciera que es una invención, que de repente llegó el mejor postor y entonces al estúpido de Felipe Calderón se le ocurrió y entonces se está haciendo el negocio y tan. Que les vaya bien, como cuando alguien hace negocio en las tortillas o en las chelas de la fiesta patronal. Pues no es así tan sencillo. La disputa territorial de la materialización de la violencia ejercida por el Estado mexicano, ya sea a través del ejército mexicano o a través de los grupos paramilitares, se han quedado cortos y han tenido que subir un eslabón o un nivel más a la supuesta peligrosidad que significa el narcotráfico. No estoy diciendo que sea positivo, digamos, los ajusticiamientos y todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? Pero lo que sí tenemos que criticar, sin dudas, es la política pública que está ejerciendo Felipe Calderón y que Josefina Vázquez Mota está pensando en hacer lo mismo, al igual que Enrique Peña Nieto, y hasta el día de hoy no se ha pronunciado, pero forma parte del Estado y forma parte de la partidocracia el expriista Andrés Manuel López Obrador, ahora abanderado del Movimiento Regeneración Nacional, y que para muchos no se olvida, digamos, las acciones que empezó a jalar a su corriente cuando era un joven de 28 y 30 años, militante del PRI y militante de las organizaciones sindicales de petroleros en Tabasco, haciendo revueltas porque simplemente no estaban de acuerdo que otra corriente política del PRI los mandara. En ese sentido, es el único candidato que no se ha pronunciado firmemente sobre qué haría. Él está hablando de que se harían muchas cosas más antes de hacer la guerra contra el narcotráfico, sin embargo, definitivamente el Estado mexicano llegó antes que él. Los pactos, business, negocios, alianzas del control territorial llegaron antes que él. Y es muy difícil que no pueda, que siga, digamos, ¿no?, con una estrategia diferente. Lo que es un hecho es que tiene la responsabilidad más grande que los demás, porque los demás siguen el mismo modelo. Habría que ver si realmente lo cumple. Sin embargo, desde mi punto de vista, ni de la manera crítica en la que tenemos que también ver estos temas, es que se necesita más, mucho más, que decir que sí combate o no al narcotráfico. Y eso es lo que está pasando en Colombia desde hace muchos años. Yo, la vez pasada que fui, me comentaban que lo que vivíamos en México ya hace 10 años que había pasado allá. Imagínense. O sea, es de que mientras que nosotros estamos sufriendo en este circo y en este show mediático de balas, de a ver quién gasta más balas y a ver qué empresas se hacen el negocio, porque para todo esto siempre hay un ganador, que el ejército mexicano dispare más de 5,000 balas diarias no significa que tenga una bodega muy grande en donde tenga kilos y kilos y kilos y toneladas de acero convertido en bala. No, sino que hay empresas que se dedican a eso, y sobre todo los israelíes y los estadounidenses son las grandes potencias productoras de armas de fuego. AK-47 es una edición difundida, promovida por el armamentismo ruso. Sin embargo, es un arma que no vende Estados Unidos, pero que sí llega a México y que entonces los famosos cuernos de chivos lo tienen. Pero tiene su primer hermano, el R-15, que es de fabricación estadounidense. Y digo primer hermano no tanto porque los calibres sean mayores o menores, sino porque tiene la misma finalidad por la cual se construyó el Kalashnikov, mejor conocido como AK-47. Todo esto nos lleva a saber que detrás de todo el asunto de la violencia está la venta de armas. Desgraciadamente en México no era como pasaba en Estados Unidos, que se inventaban inclusive invasiones mundiales, se inventaron la guerra en Afganistán, iban por la sin duda a los estudiosos del mundo árabe y a quienes seguimos de cerca las noticias que suceden allá, no nos queda la menor duda que Estados Unidos sin duda se había dedicado a invadir Afganistán para poder controlar la venta del opio, sin duda. Por otro lado también tenemos en el caso de Irak, pues que se inventaron las armas de explosión de destrucción masiva y no encontraron nada. Era más bien la posesión total del petróleo. Y así resulta con estos temas. Así resulta que la actividad, sin duda, tiene mucho que ver con las diferentes problemáticas que suceden en lo que significa el negocio de la violencia. Para el mundo en www.unisur.org.mx, la voz que rompe el silencio. Bueno, seguimos aquí, es que tuvimos una llamada y bueno, estamos también en esperas de poder encontrar el aparato adecuado, un aparato en donde saquemos un cable al teléfono y podamos sacar la llamada en vivo, que esta tuviera que haber sido así, pero bueno, el fijo no tiene ni altavoz, entonces no pudimos hacer la observación, que regresaré a hacerla ahorita mientras termino la idea. Entonces les decía que en efecto, como lo explica el analista político en Colombia, Daniel Linares, que lo que está pasando en su país en donde pareciera que más bien el gobierno de Santos, el presidente de Colombia, lo que está buscando más bien es prolongar la guerra, prolongar el conflicto, como si tuviera eso una solución para la gente. En realidad, lo que sabemos que prolongar el conflicto no es otra cosa más que prolongar el negocio. Y para el caso mexicano vendría siendo lo mismo, con sus matices. Y yo estaba comentando que Andrés Manuel López Obrador no era el único, que era el único que no se había pronunciado contra el tema de la guerra contra el narcotráfico. Y nos hicieron una precisión que también es acertada, ya que puede surgir a una malinterpretación, quizá porque yo todavía no terminaba de contextualizar también las ideas. Y vale la pena aclararla gracias a la llamada del contador Armando. Y justamente lo que yo quise decir es que Andrés Manuel López Obrador, en efecto, es el único que se ha pronunciado contra una forma diferente de tratar el conflicto que Felipe Calderón heredó de Vicente Fox y que Felipe Calderón lo potencializó y que lo hemos denominado en el argot nacional la guerra contra el narcotráfico. Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador es el único que se ha pronunciado en hacer algo diferente. Lo que yo quería resaltar, que no se ha pronunciado, es que justamente en su programa político, hasta lo poco que se ha dicho y lo mucho que inclusive está escrito, pues yo soy de los que digo que si no es enfrentarlos, entonces ¿cómo va a ser? ¿No? Justamente. Y justamente hay unas soluciones posibles. Por supuesto que yo estoy convencido que en donde, y que eso lo tendría que hacer quien esté, independientemente si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, es que tiene que haber educación para nuestros jóvenes, educación para nuestros niños, educación gratuita y de calidad, como es esta universidad y como son muchas otras más que están en este país, en donde puedan tener todos accesos para que verdaderamente la situación cambie. Sin embargo, el problema es más complejo, es más complicado. Por ejemplo, hay lugares en Michoacán, y digamos Michoacán, no porque en Guerrero no podamos poner ejemplos, sino que son ejemplos que yo conozco porque tengo familia, porque conozco gente de ahí. Hay una comunidad que se llama Nueva Italia, en Michoacán, 100% sembradores de marihuana. Todos se dedican a la siembra de marihuana. Pero ahí resulta que siembran marihuana y al mismo tiempo también siembran maíz, frijol, calabaza, en fin. Por supuesto que si están sembrando una hectárea, en realidad están dedicando el 90% a la marihuana y lo demás para el maicito, para el frijolito, para que puedan tener para comer. Sin duda, hay zonas en donde el narcotráfico, pero en especial donde la siembra de marihuana, pensando en siembra y cosecha, pensemos en siembra y cosecha, ha tenido resultados positivos para el desarrollo de la comunidad. Si no es por la siembra de la marihuana, si no es por la venta de la marihuana a través de su cosecha, quién sabe qué sería de esos pueblos. Pero eso no es desde hace 10 años, ni tampoco de 20, ni mucho menos de 30. Eso es más o menos desde hace 40 o 50 años. Y por supuesto que a lo largo de los años, como se sabe, los capos de aquel entonces, el mismo Mayo Zambada, el mismo, ¿cómo se llama este vato que está en la prisión? Que hasta el Tri le hizo una canción. Bueno, ahorita se me fue su nombre. Entre otros, se han dedicado, en esas épocas se dedicaban a trabajar con el pueblo. A saber que la persona que trabajaba con él en la siembra tenía que tener un beneficio al respecto. Y así hay cientos de comunidades campesinas que se dedican a la siembra de marihuana de cosecha de temporada para poder venderla. Entonces el problema es más complicado porque cuando el ejército mexicano decide atacar de manera contrainsurgente con los manuales de contrainsurgencia, como lo atacó al ejército zapatista de liberación nacional, como lo atacó al ejército popular revolucionario, como atacó al ejército revolucionario del pueblo insurgente, como atacó a las fuerzas armadas revolucionarias del pueblo, como atacó a la extinta PROCUP, después Partido de los Pobres, ahora EPR y después una escisión con el ERP, y como atacó a las Fuerzas de Liberación Nacional y como atacó a los diferentes grupos guerrilleros que ha existido en México desde los 60s hasta acá, los atacaron con la famosa guerra de baja intensidad, con la contrainsurgencia. Pero cuando el ejército mexicano o Felipe Calderón se dieron cuenta que no bastaba con el ataque sistemático, tuvieron que crear frentes de paramilitares para atacar al propio mal llamado crimen organizado o a la delincuencia organizada. Y resulta que de ahí entonces mandos militares se salieron y empezaron a ver esto como un negocio y empezaron a adiestrar gente después de haber estado en las escuelas de caibiles y en las escuelas de asesinato de israelíes del ejército israelí, porque muchos militares se van a adiestrar allá, porque ellos tienen la excelencia sin duda de ataques a comunidades, en este caso palestinas, que están buscando su autodeterminación en el Medio Oriente, pues adiestran con esa visión de atacar al más pobre. Entonces, después de eso, de una mala racha, digamos, ¿no?, de no pagarles el cártel del Pacífico, dicen los estudiosos que nacen los Zetas. A partir de ahí han estado naciendo grupos de choque, grupos paramilitares, comandados por el buen postor. ¿Quién es el buen postor? Pues el que tenga dinero para poder pagar y matar a personas. Eso es difícil de resolver. Los únicos dos presidentes que han decidido hacerlo con las balas es Josefina Vázquez Mota y Peña Nieto. Por eso decía que Andrés Manuel López Obrador es el único que no se ha pronunciado de cómo resolvería ese problema. Sin embargo, ya se resolvió que antes de poder adiestrarse, él ya se pronunció que es importante, antes de llegar a la confrontación de balas, ¿no?, la confrontación de la violencia armada, es importante generar las condiciones de vida y de calidad para este México que las necesita desde hace más de muchas décadas. Y sin duda, la educación es un pilar fundamental. Ahora toca ver cómo va a pactar, con el crimen que sí gobierna en el país, que sí tiene presidentes municipales, que sí tiene diputados y que sí tiene gobernadores. Sin duda, esos existen. Ulises Ruiz fue uno de ellos. Enrique Peña Nieto es uno de ellos. Quienes crecimos en el Estado de México sabemos perfectamente qué significa el Grupo Tlacomulco, el cual encabeza Enrique Peña Nieto. Quienes nuestras familias trabajaron en los gobiernos en el Estado de México sabemos perfectamente quién significa Enrique Peña Nieto. Por más que la patrona en el programa de Mitoteando diga que está guapo, pues sí, lo guapo no le quita lo pendejo ni lo analfabeta. Por supuesto que vale más siempre una persona con movimiento, con carisma, aun a pesar de que sus virtudes físicas no le permitan satisfacer las necesidades lujosas y arraigadas de las demás personas que siempre están pensando solamente en el deberé y no en el qué significa trabajar por la gente. En fin, así es el país y Colombia está igual. Nosotros somos el reflejo, por eso digo que es un país que constantemente tenemos que estar en espejo, en un espejo constante, porque hay muchas cosas que se están repitiendo acá. Y no porque de repente de manera fortuita estén apareciendo, no, sino porque ahora sabemos que Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, es el asesor político militar en estas estrategias de Felipe Calderón. Ahora sabemos que el Plan Colombia es el mismo Plan Mérida que está financiando Estados Unidos y que Estados Unidos tiene las manos metidas aquí porque quiere controlar el paso de la cocaína a su país. Sin duda, Estados Unidos es el consumidor más grande del planeta de cocaína y México es el país distribuidor más importante del mundo de cocaína. México se convirtió en un país de traspatio, una vez más, hasta en la venta de la droga. Y sin duda, la marihuana pasó a un segundo término. Marihuana ha habido todo el parte del país, toda la vida. La marihuana se sabe perfectamente que es un mecanismo producto de la naturaleza con un poder que te permite sanar, que te permite mantenerte en un estado cuando estás enfermo de glaucoma, cuando tienes VIH-Sida, cuando tienes un tipo de cáncer hematontológico o cuando tienes un tipo de cáncer dedicado a lastimar tu sistema nervioso. En fin, se sabe que la marihuana sirve para eso y muchas cosas más. Hay yogurts de marihuana, hay pasteles de marihuana, hay ropa producto sacada de un proceso sintético, un proceso de trabajo con la fibra denominada henna. Hay ropa, pantalones, calcetines, en fin. La marihuana potencialmente es un material que se puede generar y producir muchas cosas para el beneficio de las comunidades, para el beneficio de este país. Deberíamos de hacer, y voy a buscar acá con el Consejo de Redacción, hacer un programa especial sobre el uso de la cannabis, de ni más ni menos, pues de las sustancias que generan estas plantas medicinales para muchos, para otros les llaman drogas. Y no quiere decir que su servidor sea un dedicado al consumo de la marihuana, sino hay que ser críticos en lo que vivimos. Por eso es que, sin duda, la marihuana transformada en una droga y convertida para venderse en todo el país y transportarse en trailers, en camionetas e inundar el país, pues sin duda que tiene unas repercusiones negativas y desagradables para los jóvenes de nuestro México, de nuestras comunidades, y no se diga la cocaína, ni mucho menos el crack, que en México se conoce como la piedra o la roca. En fin, entre tantas drogas duras que existen y que lastiman a esta sociedad, pues los culpables tienen nombre y apellido, y es el Estado mexicano, sin duda, sin duda. Estás escuchando Mapeando a través de Regeneración Radio por el 105.3 y por el 104.3 de tu FM para Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Y antes de despedirnos, nos vamos a ir. Ya son 4:56, tenemos también hambre, hay que pasar a tomar nuestros sagrados alimentos. Y nos vamos a despedir con un audio justamente contra esto. Un audio que en realidad es un video que hicieron actores mexicanos como Vanessa Bauche, como los hermanos Bichir, tanto Damián como Diceo Bichir. Al igual que Gael García, también estuvieron ahí Tiare Escanda, Vanessa Bauche, Ofelia Medina, Damián Alcázar, entre varios por ahí que participan y que se dedican a alzar la voz, se dedican a denunciar los más de 65 mil muertos producto de esta guerra inventada por Felipe Calderón. Estás escuchando Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Les dejamos el audio que lleva por título Ponte en los zapatos del otro, 104.3 FM. Soy Julián Levarón. Soy de Galeana, Chihuahua. Ahí hay mucha violencia por esta guerra contra el narcotráfico. Familiares y seres muy queridos han sido asesinados y secuestrados, incluyendo a mi hermano, que solo tenía 16 años. Mi nombre es Melchor Flores. Soy del Estado de México. Mi hijo es Melchor Flores Hernández, mejor conocido como el Vaquero Galáctico. Es artista, performer. El 25 de febrero de 2009 fue secuestrado por la Policía Regia por las patrullas 534, 538 y 540. Levanté la denuncia y nunca me han hecho caso. Pero yo sigo aquí, buscando justicia. Soy Araceli Rodríguez. Radico en Ciudad Neza, Estado de México. Mi vida se oscureció un 16 de noviembre del 2009. Cuando mi hijo, un policía federal, fue enviado a Ciudad Hidalgo, Michoacán, en una comisión junto con otros 6 policías y un civil. Desaparecieron en el camino. No he parado de buscarlos. Ni pienso parar. Soy Javier Sicilia. Mi hijo Juan Francisco fue brutalmente asesinado, junto con Julio César Romero Jaime, Luis Antonio Romero Jaime y Gabriel Anejo Escalera. Víctimas de esta guerra que ha puesto al país en un estado de emergencia. Soy Nepomuceno Moreno, de Sonora. Mi hijo Jorge Mario Moreno León desapareció el 1 de julio de 2010. Al parecer todo el mundo sabe lo que pasó, menos la policía. Yo solo pido lo que no me puede dar mi estado: justicia, consuelo, respeto. Soy Tere Carmona. Siempre llevo conmigo la foto de mi hijo.